perdí un gran cariño. No quiero verla al partir, será mi cruel castigo. Y aunque quiera perdonarla, ya muy lejos ha partido. Ha dejado un gran vacío que nadie podrá llenar. Hoy comprendo que la quiero y he fallado por ella. Si equivoqué en mi camino, el tiempo en mi piel yo la tendré. Pase el tiempo en mi piel, yo la tendré.